Buenas noches, bienvenidos una vez más a este lunes de música combativa y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran León, y en la coordinación de producción y contenido con el camarada José Pérez, en los controles noche tras noche, haciendo desastre, Chiquitico, el Pulga. Y en la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier y quien te habla Richard Alexander, hoy contamos con la presencia del compañero Ángelo. Ángelo Zacarías. Buenas noches a todos y todas. Sí, bienvenidos a todos a esta tu grada popular como todos los lunes. El lunes pasado tuvimos algunos problemitas técnicos y no pudimos salir, bueno, pero tuvimos la visita de una excelente invitada, una exguerrillera italiana, la cual ha escrito varios libros, y entre uno de ellos dedicado a la Revolución Bolivariana, y está ahora mismo escribiendo uno nuevo acerca de todo este proceso que hemos vivido y el resto de los años que ya no pudo venir, porque ya la señora ha venido dos o tres veces a Venezuela y ha compartido con todos los y las venezolanas. Para quienes no escucharon este programa, lo pueden encontrar en el blog de gradapopular.tk, fue el 121. Sí, lo que pasa es que lo puede conseguir en el grupo de Facebook, porque el amigo no lo pudo subir. Pero bueno, ahí se lo colocamos algún día y lo compartimos en el blog de gradapopular.tk. También pueden buscarlo en el grupo de Grada Popular en Facebook. También recomendarles y sugerirles, ¿no?, que tiene nuestro número telefónico 0212-830-2819, que es el teléfono de cabina, para que puedas comentar, opinar, denunciar algún caso que está ocurriendo acá en nuestra parroquia. Ayer hubo unos apagones extraños en Catia, en los Magallanes. Me estaba comentando el compañero antecesor de nosotros, se me olvida el nombre, Pedro Curiel, o lo que queda de él. Que hubo varios apagones el día de hoy en nuestra parroquia 23 de enero, muy extraño que esto esté ocurriendo. A lo mejor se trata de, vamos a suponer que es la lluvia que llena los drenajes donde están los transformadores y por eso es que ocurre eso. Vamos a pensar en positivo. Sí, vamos a pensar en positivo, pero bueno, aquí lo importante es que nos va a empezar a retransmitir otros compañeros de la Argentina, ¿no, Javier? Sí, señores, nos va a transmitir también los camaradas de Radio lacolina.com.ar. Próximamente nos van a avisar qué día va a ser exactamente. Y bueno, saludar, ya que dices que retransmitir, saludar obviamente a radiocarapa.com.ar desde Carapachay. República Integradora de Carapachay. Exacto. Saludando al gaitero del tren y también a Radio Comunal 95.9 FM en Araure, Portuguesa, en nuestros llanos venezolanos. Aquí tenemos al camarada Ángelo Zacarías. Vino una oportunidad ya, estuvo con nosotros acá antes de las elecciones y le habíamos dado la invitación a que viniera luego de las elecciones y antes de irse a la tierra que lo vio nacer, a presentar el balance y hacer la crítica general de los procesos del proceso electoral del 2013, 14 de abril. Así que, camarada, y hoy sentimos muy importante la presencia del compañero Ángel, porque este proceso bolivariano, este proceso de cambio que está viendo nuestro país actualmente, está vivo, no solamente por la gente que día a día le echa pichón acá para que no muera, sino por la gente que más allá de nuestras fronteras cree en lo que nosotros estamos haciendo y ve a Venezuela como una punta de lanza o referencia de los cambios que tienen que pasar en Europa y en los pueblos que están en resistencia ante la bota que lo oprime. Los micrófonos todos tuyos, compañeros, cuéntanos cómo viste estas elecciones. Mira, ante que todo, un agradecimiento a los compañeros y a la compañera de la radio. Para mí es un honor estar aquí con vosotros y vosotras. Y no tengo la pretensión de entender lo que está pasando aquí. Y para explicar mejor voy a citar un proverbio chino. El proverbio chino dice: si tú te vas a China por una semana, tú vas a escribir un artículo en una revista. Si tú vas a quedarte en China un año, tú vas a escribir un libro. si tú te vas a quedar en China 10 años, nunca va a escribir nada. En el sentido que cuando hay realidad muy importante y muy compleja, más tú te quedas, más la idea se... Pero aparte la broma, creo que seguro que es un momento muy delicado. Es un momento muy delicado también por los movimientos sociales, los movimientos populares, que yo también comparto que son la energía más importante de este proceso. Donde me dijeron también que la componente popular y también la componente femenina es muy importante, es fundamental, decimos. ¿Y por qué digo eso? Yo hablo de una sensación que tuve en una marcha a la que participé el 25 de abril. Era una marcha de sectores de movimientos sociales, de movimientos populares. Estos movimientos piden justamente una profundización del proceso como solución al problema que se abrió con las elecciones del 14 de abril. Nel senso che è chiaro che le elezioni del 14 di aprile aprono il problema di una parcial crisi di consenso del processo. E questo tiene sue ragioni. Il tema però della profondizzazione è che uno dei soggetti con la che tu tienes che enfrentar per fare questa profondizzazione è incluida una parte della classe dirigente del processo. En el sentido que dentro del mismo gobierno creo que hay opiniones diferentes sobre el tema de cómo enfrentar la situación que se abrió. Alguien creo que piensa de poder solucionar simplemente con un mejoramiento de la eficacia, de la eficiencia o con política de desarrollismo a nivel económico. Y por eso yo creo que la contradicción es esa. Para hacer esa profundización del proceso, uno de los enfrentamientos que se tiene que hacer en forma dialéctica y constructiva, claro, es dentro del mismo proceso. Y esto es un problema. Es un problema porque el problema tiene una conexión también con la análisis que aquí se hace de la oposición. Si es verdad que la oposición de aquí es pinochetista, en el sentido que es fascista, es claro que la dialéctica dentro del movimiento se tiene que mantener dentro el marco de una unidad, claro, de un frente de lucha contra el peligro fascista. Y esto creo que es el tema fundamental en ese momento. ¿Cómo puede manejar la dialéctica dentro del proceso bolivariano, donde hay posiciones diferentes y análisis diferentes y diagnóstico diferente, también pienso sobre las razones de la derrota, abriendo una dialéctica que es también una dialéctica de enfrentamiento dentro de posiciones diferentes, dentro de una ala reformista, una ala revolucionaria, eso no sé cómo se puede definir, pero para que nos entendamos, ¿cómo puede manejar este tema si tú te vas a enfrentar con una oposición pinochetista, fascista y golpista que te impone de mantener la unidad? Y por eso mantener la unidad significa limitar también la dialéctica dentro del chavismo. Y esta es la contradicción, creo, en ese momento, por lo que yo entendí. Creo que la fuerza principal del proceso queda la discusión abierta que hay dentro de los sectores populares, dentro de los sectores más militantes, y esta reserva de fuerza y de energía y de militancia que se ha consolidado y se ha acumulado en 14 años. Esto creo que es el recurso principal. Todos los compañeros con los que yo hablo, en forma diferente, dicen la misma cosa. El futuro del proceso queda en la mano de los movimientos sociales, de los movimientos populares. Y la fuerza de esos movimientos puede garantizar que se vaya a desarrollar un proceso positivo después de las elecciones del 14, que claro que abrieron un problema porque signan el momento de máxima debilidad a nivel electoral del proceso, y esto es claro que es el principal problema en este momento, pienso. Por lo que puedo decir yo como italiano y como europeo, creo que hoy más que nunca es importante seguir mirando lo que pasa aquí, porque esto es uno de los pocos procesos políticos en el mundo que se puede reivindicar como nuestro, como izquierda a nivel mundial. Y no es poco. Porque, por ejemplo, para que nos entendamos, yo puedo ser contra la invasión de Irak, puede ser contra la invasión de Irán, puede ser contra la invasión de Siria, pero no puedo decir que puedo reivindicar el sistema político y de Irán como un sistema en lo que yo me puedo identificar. Puedo ser contra la invasión porque soy contra la guerra, soy contra el imperialismo. Aquí lo importante es que tú no solo eres contra cualquier intento de golpe que se pueda intentar contra Venezuela, sino también es un proceso donde tú en parte importante te puede identificar. Y esto no pasa en mucha parte del mundo, por lo que yo sé en este momento. Y por eso creo que lo que se va desarrollando aquí es precioso. Se tiene que tutelar y sobre todo se tiene que hacer información, porque, por ejemplo, yo tengo la confirma en esta semana que en Europa la información sobre lo que pasa aquí es muy mala. Claro. En el mejor caso no hay información. En lo peor, hay manipulada. Hacen eco. Y por eso es importante hablar de lo que pasa aquí en todos los sentidos, hacer contrainformación y información, y sobre todo, ojalá, como dije la última vez, que no sea necesario, hacer presencia y militancia de solidaridad y de lucha si, en la eventualidad que sería necesario. Yo, mi esperanza es que no sea necesario. Pero creo que esto es un deber que tenemos nosotros también, y por eso mantener relación, mantener contacto y mantener información. Es que indiscutiblemente, compañero, lo que dices, nosotros acá lo reivindicamos al 100%, porque para poder mantener vivo y mantener en continuidad y avanzando esta revolución bonita, necesitamos el compromiso de todos y todas. Pero es importante que nosotros también entendamos, para un contexto más amplio, que Venezuela, quizás me equivoque diciendo esto, quizás no, Venezuela se encuentra ahorita en el mismo disyuntiva política que la España del 36. Con sus diferencias, claro está. Pero lo que está pasando acá es tan importante como lo que pasó en España cuando la República. Y es por eso la importancia de la presencia internacional para poder mantener viva la llama que aún está ardiendo, más allá de las contradicciones que pretenden apagarla. Hay algo muy importante que comentaba el compañero Ángel, es sobre cómo el movimiento popular tiene que mantener vivo este proceso. ¿Qué nos deja a nosotros estas elecciones? Algo muy claro: en Venezuela no hay 7.200.000 de burgueses. 7.200.000 de pendejos, sí, seguro, pero 7 millones de burgueses no los hay. ¿En qué hemos fallado nosotros? La formación política de las bases, o nos quedamos simplemente con el discurso del comandante Chávez y no lo supimos interpretar. Es ahora que a nosotros nos toca hacernos una revisión profunda para poder continuar avanzando. Porque es cierto, las heridas del capitalismo en este proceso de cambio y durante estos 500 años de colonización han sido muy profundas. Pero más profundas han sido las heridas de la contrarrevolución que tenemos en nuestra fila. Más profundas han sido las heridas de la burocracia. ¿Y cómo hacemos nosotros para sanar esas heridas? Con trabajo, con constancia y con alegría. Y hacerle entender a esos 7 millones de hermanos que hoy están comprando el discurso a la derecha por desconocimiento, por descontento o por X o por Y, que para poder construir un país mejor, para poder seguir avanzando dentro de los procesos que está viviendo nuestra América Latina, necesitamos defender la bandera de la Revolución Bolivariana. Porque es una bandera que se pinta con los colores de la inclusión, de la igualdad y de la solidaridad extrema. Ahora, dentro de lo que yo puedo decir, para dar el paso a Javier, es que estos resultados electorales no pudieron ser mejores para nosotros. Más allá de todo lo que haya pasado y que se haya perdido voto o no, yo creo que se sinceró la balanza y sabemos exactamente que somos 7.500.000 de compañeros comprometidos con el proceso bolivariano y fieles al legado del comandante Chávez. Ese es el pueblo que no tiene la oposición venezolana, ese es el pueblo que no tiene Capriles. Por eso, tan cobardemente como son ellos, tenían que ponerse camisas, tenían que ponerse símbolo de la revolución para agredir a los CDI, para agredir a los médicos cubanos, para ir a hacer guarimba, mostrándonos que es un fascismo no solamente sin argumento, como cualquier fascismo, sino mostrándonos que no tienen un apoyo popular realmente de base, más allá de los mercenarios y los paramilitares que han traído a Venezuela. Porque también, dentro del 14 de abril, se quedó demostrado algo contundente y tajante, y la sangre de 10 compañeros lo demuestra. En Venezuela se activaron oficialmente las cédulas paramilitares que Capriles Radosky y el uribismo colombiano durante estos 14 años han ido sembrando en nuestros barrios. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a eso? ¿Cómo nos vamos a organizar frente a eso? Más allá de las coyunturas que podamos ver, lo interesante acá, camaradas y compañeros que nos pueden estar escuchando, es la unidad, la disciplina, porque de nosotros depende como estábamos hablando hace un rato, la continuidad de este proceso. Entonces, el 14 de abril del 2013 nos ponen dos caminos. O retrocedemos 500 años atrás y volvemos al tiempo de la colonización y el esclavismo, o seguimos avanzando en el proceso que nos dio nuestro comandante Chávez de liberación e independencia. Ahí se las dejo. Bien, este es un análisis que debemos profundizar. Obviamente tenemos varios problemas en nuestra república, los cuales se vieron, intentaron hacerlo en el 2002 con este paro petrolero, y hoy día lo acaban de potenciar, colocando, habiendo también escasez, metiéndole en la cabeza a todos los ciudadanos venezolanos de que Maduro no era Chávez, y todo ese proceso que poco a poco con sus cadenas a través de redes sociales, sus cadenas a través, sus rumores a través de su publicidad y su propaganda sucia, obviamente muchos venezolanos se equivocaron y voltearon su voto para, obviamente, pensando que podrían hacer un bien para la república. Y la verdad es que, bueno, afortunadamente se mantuvo este proceso revolucionario a través de los votos. Lástima que la derecha no reconoce el árbitro venezolano, que es el CNE, el único que puede dar los resultados. No es CNN en español, no es BBC Mundo, no es todas esas televisoras y periodicuchos que a diario nos mienten y nos quieren imponer la información. Nosotros, a través de Grada Popular, obviamente traemos la otra visión, traemos la alternativa de la comunicación, la que luchan todos los pueblos de las izquierdas, como decía Ángelo. Aquí en Venezuela tenemos varios ya medios comunitarios alternativos que están dando la batalla, y bueno, también se está dando por las redes sociales. Hoy día la estamos viendo por la famosa tropa que están haciendo de La Hojilla, el programa La Hojilla. Profesor Arenas, Mario Silva y Ricardo Durán, quienes son que es un periodista que está en este programa de televisión en BTV. Y bueno, nosotros también, a través de las redes sociales, nos sumamos a esa batalla, nos sumamos a desmentir todo esto que la derecha está ocultando. Obviamente todos los medios de la derecha dicen que no hay ningún CDI quemado, están obviamente borrando toda información que los mismos ministros y el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, está dando a conocer a toda la humanidad, a todo el pueblo en general. Y ayer anunció que va a tribunales internacionales a denunciar a estos fascistas, y ojalá se haga justicia, porque lamentablemente los tribunales venezolanos dan pena ajena. Vamos al primer corte, está tu Grada Popular, estamos aquí con Ángelo. Obviamente, ahí viene el loquito de Richard. Disculpa, no, pasa que, independientemente del primer corte, quería comentar algo muy importante, y es que el compañero Jerónimo Carrera, presidente del Partido Comunista, en la madrugada de este lunes, te cambió de paisaje, y nosotros acá, indiscutiblemente, como militante de la Juventud Comunista y fiel a la causa de Marx, Bolívar y Engels, lo reivindicamos. Así que vamos a escuchar Camarada, de Ali Primer, dedicado a todos los compañeros como Jerónimo Carrera, como el cacique Sabino, como el comandante Hugo Chávez, que nos dejaron en esto de 2013, que indiscutiblemente va a pasar a ser un año cargado para el dolor de todos los revolucionarios. Por la tierra

Es una visión imparcial la que puedes dar, una visión de una persona que ya ha estado aquí en Venezuela ya 2-3 veces. ¿Cuántos eventos electorales has vivido en Venezuela? Este es mi cuarto viaje, pero es la primera vez que yo me encuentro aquí durante una elección importante. ¿Y tú tienes alguna duda de que el voto electrónico sea fraudulento? Esto yo tengo confianza en lo que dice el CNE, lo que dice el gobierno. No tengo competencia técnica para dar una evaluación profunda del tema, porque este es un tema muy técnico. Y para dar una opinión tendría que conocer bien la normativa y también todo el sistema técnico informático. Pero decimos que yo tengo confianza en lo que dice el CNE, en lo que dice el gobierno, en todos los observadores internacionales, Centro Carter, Observatorio Internacional de la OEA y de la Comunidad Europea, y pienso que si hubieran cosas que no eran buenas o trampa o algo así, creo que hubiera salido con pruebas. Y por eso pienso que el dato político importante es que hay un país dividido en dos mitades. Esto es el dato político. ¿Y qué opinas tú del derrotado? ¿Te crees que es caballeroso no haber asumido su derrota? El caballero, yo creo que yo sigo dudando del hecho que ellos tengan un proyecto de sociedad alternativo al chavismo. Me parece que no lo tienen. Cioè che in fronte al problema della pobreza, della falta di educazione, della falta di salute, ellos non tienen un progetto de ellos originario. Solo tuvieron una attitudine opportunista de manejar, mascararse un pochito de socialista alla brasileña, decimos, para cavalcar la ola politica del momento in Venezuela. Y sobre todo para captar lo descontento del chavismo. Porque esto es el elemento más importante. Ellos entendieron que hay una componente de descontento en una parte del electorado chavista, y con este mascaramiento pseudo reformista y pseudo socialista, y diciendo que él tiene mucha simpatía por Lula, intentó de captar una parte de lo que están un poquito desencantados con el chavismo. Pero mi impresión es que ellos no tienen un proyecto de sociedad, y creo que esto se puede entender también mirando la biografía de Capriles, que nadie conoce, por ejemplo en Europa, nadie sabe quién es, y si tú vas a ver, pero su origen es claramente de derecha, neoliberal y neoliberista, y por eso que ahora él se transforma en un hombre que tiene mucha simpatía por el PT de Brasil, es un poquito sospechoso, decimos, y eso es. Pero creo que ellos manejaron bien la campaña electoral a nivel de asesoría que tienen, que creo que son agencias especializadas que manejan el tema de la campaña electoral. Pero creo también que lo que garantizó el éxito fue el tema que después de años de gobierno, es claro que aquí algunos de los problemas son causados por saboteo, boicotaje y por maniobras políticas de sectores empresariales, sectores del mundo financiero, todo esto es verdad. Pero hay también que decir que después de 14 años, no todo lo que no funciona se puede justificar con eso. Sobre todo, porque esto es un tema muy peligroso que la derecha ha manejado, en un país donde hay mucho dinero, y mucho dinero que llega del petróleo y que es manejado por el Estado. No se puede decir que esta es una revolución pobre, es una revolución que tiene muchos recursos. Y esto a lo largo plazo te pone en una situación difícil cuando hay cosas que siguen no funcionando. Y esto creo que es el problema. Y ellos se insertaron muy bien en este tema, por ejemplo, con este tema instrumental de la regalía a otros países y de la corrupción dentro del proceso, que es un problema histórico de este país, no es un problema de proceso. Yo, me parece que antes era peor, quizás que era peor. Y por eso pienso que, pero mi impresión es que hay un punto de debilidad en el hecho que esta campaña fue muy construida en laboratorio por asesoría especializada de agencia especializada, pero no hay un proyecto auténtico y originario de ellos para enfrentar los problemas sociales de Venezuela. Y hay que decir también que me parece que son muy divididos entre ellos, porque no es una, esta mesa de la unidad democrática, o como la llamaron aquí con mucha ironía, mesa de los últimos dólares. Me parece que tiene muchas componentes diferentes entre ellos. Hay un problema entre primero justicia, por un lado, y lo viejo partido, que se siente un poquito marginado. Sí, parece. Hay diferentes posiciones, no hay una unidad política. Hay gente que antes me parece que apoyaba el proceso, como este de Podemos. Por eso es un otro problema para ellos, en el sentido que ellos también tienen debilidad, ¿no? Y que todos los problemas no están de la parte del chavismo. Esto quiero entender. Hay problemas también para ellos. Y creo que ahora, si se va a fracasar la maniobra de discutir los resultados electorales, es posible que va a fracasar, porque si el CNE hace todo su proceso y si la instancia internacional no da ninguna solución para ellos, y esto creo que es posible, porque el proceso en este momento tiene también alianzas internacionales, tiene una buena situación aquí en Sudamérica, tiene mucho apoyo por los estados más importantes del país. Aquí me parece que Chile reconoció los resultados, Colombia reconoció los resultados, México reconoció los resultados, que no me parece que es un país muy socialista del siglo XXI. Y por eso creo que hay posibilidad que toda esta fase de intento de poner en discusión los resultados es posible que va a fracasar. Y cuando fracasará, la oposición tendrá que enfrentar su crisis, en sentido que tendrá que encontrar nueva forma para seguir adelante y para evitar que ellos se van a desmoronar después de esto. Esto no significa que no quedan intactos todos los problemas que tiene que enfrentar el gobierno, que tiene que enfrentar el proceso. Pero pienso que no todos los problemas están del lado del proceso. Hay también problemas en el lado de la oposición. Yo creo que más que un socialista, Capriles fundamentalmente es un transformista. Transformista es lo que se pone la franela justa para cabalcar el momento y que no tiene una posición política definida. Bueno. Pasa que acá también transformista significa otra cosa. Transformista es una corriente de la política italiana. Transformista significa lo que no tiene una posición definida y que muda su posición con el puro objetivo de mantener el poder. Así mismo, yo creo que has definido, pero a la perfección, a Capriles Radoski, sin discriminación alguna a los compañeros y compañeras que nos pueden estar escuchando. Pero acá pasan dos cosas muy importantes. La oposición venezolana no tiene ningún proyecto para nuestro país, salvo el adversar los procesos de cambio que estamos viviendo. No tiene un proyecto auténtico suyo, y esto yo no lo percibo. Por ejemplo, cuando tú escuchabas hablar Chávez, tú percibías que era auténtico. Claro. Eso creo que era uno de los puntos de fuerza mayor de él, porque no hay mucho político en el mundo así. Porque todos los políticos ahora son muy construidos. Hay esta agencia de imagen, por ejemplo en Italia, hay la gente que te dice qué corbata tiene que ponerte, cómo tiene que hablar, qué palabras tiene que usar. Chávez era un personaje muy auténtico, muy, muy verdadero. Se entendía que él verdaderamente tenía en su corazón el problema del futuro de los niños y de las niñas de Venezuela. No pienso que Capriles tiene la misma capacidad de transmitir eso. Y lo que nos demuestra esta oposición, esta mesa de los últimos dólares y del fracaso norteamericano, es una sola cosa, es que los zorros viejos, Adey Coupey, por alguna razón, se están como que manteniendo al margen de todo lo que está ocurriendo. Ángelo, ¿qué opinas sobre los hechos de violencia encabezados indiscutiblemente por la dirección de Primero Justicia, por Capriles Radoski, por Leopoldo López, por Voluntad Popular, al momento de desconocer los resultados? Claro. En Europa, si un candidato pierde una elección por dos puntos, por un punto y medio, por un voto, y desconoce los resultados, y los seguidores de este candidato salen a la calle de una manera brutal, como salieron estos, por así decirlo, no, ¿qué les pasa? No hay casos en la historia reciente de Italia que yo sepa. Y claro que ellos aprovecharon del pequeño margen de victoria del chavismo. è chiaro che tutto lo che passò il 15 è prodotto di un intento che gli si hicieron, che era, come si dice, di ensayare il terreno e di vedere lo che passava. Io penso che ellos lo che quisieron hacer era mover alcuni factori dentro di Venezuela. Por ejemplo, no sé cuál es, el ejército o algo más, ¿no? Creando una situación de conflicto, de inestabilidad, para ver qué pasaba. Okay. Y aprovechando de la ausencia de Chávez, aprovechando del estrecho margen, y claro, intentar de mover el contexto internacional. Pero me parece que esto no, que no tuvieron éxito, en el sentido que sea en el nivel interno que en el nivel externo, no, no tuvo éxito esta operación que ellos hicieron. Y por eso el Capriles no habló el primer día para ver lo que pasaba. Cuando se dio cuenta que era un callejón sin salida, habló el segundo día, el 16, cuando hizo la rueda de prensa, pero con esta actitud oportunista de decir que era un problema que algunos se dejaron llevar de la emoción, que era un problema de gente que no se controla a nivel racional. Esto, claro, que era solo para quitar de él, para alejar de él cualquier tipo de responsabilidad, que no es solo, en este caso, que no es solo ética, moral y política, pero también el personal y penal. Porque claro que aquí estamos hablando de crimen muy grave, de homicidios, y por eso son cosas que en Europa te dan 30 años de cárcel. Y para una cosa como esta. Y creo que ellos hicieron simplemente este intento y que le fracasó, y que eso, claro, que no significa que no van a esperar que se presenten otras ocasiones. Una otra cosa que quiero decir es que, hablando con compañeros de diferentes orientación política y cultural, una cosa que me dijeron, tras que el tema del revocatorio, que claro que es una de la perspectiva que ellos tienen, pero que para hacer esto tiene que esperar 3 años. Otro frente que se tiene que cuidar es el frente económico-social. Que el riesgo que en una situación de crisis social y económica, el tema de la inflación, el tema de la falta de bienes, de productos esenciales, esto vaya a producir tensiones sociales. Ya de hecho lo están utilizando hoy y que en este tipo de tensión social ellos se van a insertar para producir ocasiones nuevas antes del revocatorio, porque esto no se sabe. Las tensiones sociales son factores que no se pueden prever, ni los sociólogos consiguen a prever qué puede pasar, pero se entiende, se escucha que hay un problema por la inflación. Ahora habría un aumento del salario mínimo con el 1 de mayo, pero nosotros sabemos también que hay aumento de inflación, aumenta el salario mínimo, aumenta los precios, y por eso creo que esto es un otro tema. Yo no lo digo porque lo entendí yo, lo digo porque diferentes compañeros con los que hablé en estos días me plantearon este riesgo, este problema, que tiene a que ver con la situación de crisis económica y social, y el tema financiero también, porque me parece que hay también este frente que se tiene que entender bien. Porque hay un problema de endeudamiento del Estado venezolano, una parte del petróleo se utiliza para pagar deuda con China o con otro, y por eso creo que todo este aspecto se va a tener en cuenta para ver lo que puede pasar, no de aquí a 3 años, más de aquí a 1 año, de aquí a 1 año y medio. En corto plazo, antes del revocatorio, que está constituido, está colocado en la Constitución venezolana. Te invitamos a participar en las actividades para exigir castigo a los enemigos del pueblo, Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López, entre otros responsables de los hechos de violencia e incitación al odio el pasado 15 de abril. Este martes 7 de mayo a las 9 de la mañana nos concentraremos en el Rincón del Taxista en el 23 de enero para movilizarnos hacia la Fiscalía General de la República y hacer entrega del documento. El jueves 9, cacerolazo y cohetonazo en todas las ciudades de Venezuela a partir de las 8 de la noche, para decirles todos juntos no a la impunidad de la contrarrevolución. Y el sábado 11, a partir de las 4 de la tarde, acto político cultural en la Plaza José Gregorio Hernández, entre los bloques 4 y 5 en el sector Montepiedad, 23 de enero. El Frente Patriótico de Izquierda te invita. La patria es el hombre muy tonto, la patria es el hombre. Actívate que estamos activados. Sí, señores, continuando aquí en tu grada popular como todos los lunes, recordando los teléfonos de contacto 0212-830, casi dado el de mi casa, 830-2819 y el 0412-736-0577, la mensajería de texto totalmente gratis. Les recordamos que esta tu al son del 23 también se transmite a través de www.coordinadorasimonbolivar.org o alsondel23.tk. Hoy tenemos invitado especial, el amigo Ángelo, el cual tiene un libro escrito llamado La Revolución Bonita, y en la cual está basado en varias entrevistas a líderes de colectivos, a personas común y corriente, a varios señores de la derecha, para ver también qué opinan sobre la revolución, para que sea un libro totalmente veraz y objetivo. Exacto. Donde se busque la realidad de esta Venezuela que, bueno, como lo dijo Ángelo en el otro corto, de una Venezuela que está dividida, se puede ver en los votos. Algunos cayeron por inocente, votaron por algo que le vendieron a través de los medios, a través de los rumores de la escasez, a través de los apagones, como lo está admitiendo hoy el nuevo ministro de Electricidad, Jessy Chacón, el cual titulan hoy en la última página de Ciudad Caracas, la página número 24, Jessy Chacón: los apagones tuvieron alto impacto en el resultado electoral. Bueno, eso no hay que dudarlo, eso no hay que negarlo. Algunos por saboteo, otros por ineficiencia real, porque realmente la electricidad en Venezuela estaba a mano de privados y la fueron descuidando poco a poco. Esa es una de las causas. La otra causa es saboteo, obviamente. Y bueno, ya que tenemos la electricidad de Caracas y toda la electricidad de Venezuela bajo nuestras manos, ya no hay excusa para poner todo en orden. Ahora hay que estabilizar aún más el país, vamos en ese camino. Ahora mismo hay una escasez prolongada de algunos productos de limpieza, algunos productos también de primera necesidad, que están creando, que crearon a lo largo de todo ese periodo antes de las elecciones, en las elecciones y post las elecciones, todavía estamos viviendo esa guerra, porque es una guerra declarada entre el sector de la derecha por sus empresarios, los medios de comunicación neoliberales, contra este Estado venezolano que se defiende durante estos 14 años que tiene establecido en el poder. Ángelo, compañero, sabemos que por razones hora. Claro. Vamos a tener que cortar un poco lo que es la entrevista. Nos fuera gustado que fueran las 2 horas completas, pero bueno. Compa, usted vino acá desde este proceso a anexarle capítulos y anexarle un poquito más a esa historia que ya había escrito. Cuéntanos una cosa muy importante. ¿Hacia dónde va dirigido el nuevo trabajo, o ese opúsculo, como lo llamas tú, ese anexo? Sí. ¿Qué has conseguido durante tu estadía en Venezuela durante este proceso electoral del 2013? El libro que yo escribí es producto de estos viajes que se hicieron entre 2005 y 2008. Después hay actualizaciones a través de internet de lo que pasó después, y el libro se publicó en mayo 2011. Por eso es un libro que testimonia, es un testigo de un periodo del proceso, pero no da cuenta de lo que pasó en los últimos años. Y sobre todo en este último periodo, que fue muy importante después de la muerte del presidente Chávez, las nuevas elecciones. Y por eso mi editor, que es un querido compañero y viejo activista y militante político, Renato, él me hizo la propuesta de hacer este opúsculo de 32 páginas que tiene dos objetivos. El primero es dar un sentido de continuidad al trabajo del libro. Y el segundo es ser utilizado en nuevos actos y eventos y presentaciones del libro para acabar de vender la copia del libro que quedan para vender. Y no sé cómo voy a hacer este opúsculo, pero creo que lo voy a comenzar con un homenaje al presidente Chávez, y creo que el homenaje será citar algunas partes del discurso Golpe de Timón, porque me pareció muy acertado, muy eficaz, y da una idea de lo que fue Chávez, y por eso creo que quiero que empezaré con eso. Y después voy a hablar de lo que entendí en estos 32 días, en estos mes y medio, porque al final me quedo aquí un mes y medio, más o menos. Me estoy quedando aquí y voy a hablar de lo que yo entendí. Claro que el método, mi método, yo soy más un activista social que un escritor, no soy un escritor profesional. Mi trabajo es otro. Relatar la realidad. Yo me considero más un activista, un militante que un escritor. Por eso mi método es un método muy empírico. Sin la exageración del proverbio chino que más te queda y menos tú vas a entender, el método para entender es sacar diferentes fuentes, y las fuentes son entrevistas, charla en la calle, son diarios, televisión, transmisión en la televisión, son todo lo que te pasa cuando tú estás en un país por un tiempo largo. El otro aspecto importante es quedarte aquí un tiempo suficiente y tener el más largo número de fuentes posible, y al final hacer como un batido de todo y ver lo que tú vas a sacar. El tema de los antichavistas es importante, porque yo creo que para entender bien lo que va a pasar aquí, escuchar lo que opinan ellos es importante. Fue importante para mí, no cuando ellos opinan en términos ideológicos, ma cuando, por ejemplo, empresarios chavistas me hablaban de las razones concretas que impulsaron a ellos a ser antichavistas. Y hablaban del tema que ahora tienen que pagar impuestos, hablaban del tema que ahora los del trabajador tiene derecho y antes no era así. Y hablaran del tema que si tú quieres quitar tu actividad, acabar con tu actividad y exportar todo el dinero que tú ganaste al exterior, ahora no lo puedes hacer. Y por eso ellos hablaban en forma muy concreta, hablando de plata, de dinero, de las razones de su oposición al chavismo. Y lo que ellos decían para mí era razones más para apoyar el proceso de aquí. Y por eso creo que la opinión de ellos fue un contributo para dar una mirada más completa al trabajo. Y este opúsculo creo que se va a producir en el próximo otoño, más o menos en octubre, y creo que será útil, porque en este momento en los sectores militantes creo que hay un poquito más atención de otro periodo por todo lo que pasó, la muerte de Chávez, las elecciones, y por eso es un buen momento para hablar de Venezuela, y teniendo en cuenta que tú vas en contra la corriente de casi todo el mundo de la información oficial, que no trata el tema de Venezuela y que en general trata muy mal el tema de la política internacional, porque no es solo un problema de Venezuela. En Italia la política internacional, el sistema de los medios oficiales es muy maltratada y muy mal considerada. ¿Alguna historia que hayas sumado durante estos 32 días, más allá de la muerte del comandante Chávez, alguna historia que te haya transmitido al pueblo de base, el pueblo popular, que te haya marcado algo más resaltante de lo que has vivido durante este periodo? Lo que me cuentaste tú. ¿Qué? ¿De tanto? Tú me hablaste de un viejito que te dijo que antes de la llegada de Chávez sus nietos comían perrarina, ¿no? Sí. Y él dijo que por eso, y tú me dijiste que el viejo dijo que por eso él apoyaba el gobierno, y me dijiste una frase que me impresionó mucho. Porque aquí hay una forma de pasión, de hablar, de poner en riesgo la vida. Por ejemplo, cuando tú dijiste que el viejo te dijo, y de por eso que yo por Chávez mato, y yo por Chávez muero. Es una frase muy fuerte. Mira, es muy importante lo que tú dijiste, porque tú hablaste de matar y de morir, que son las cosas más importantes que uno puede hacer, ¿no? Para que los usuarios que nos estén escuchando, más o menos también se empape de lo que te hacía referencia en esta entrevista que nos hiciste, aparte de la juventud comunista, aparte de militantes de la Coordinadora de Acción Bolívar, el día que nos conocimos, te hacía referencia a un joven, un viejo del barrio. Claro, tú me hablaste de ese viejo del barrio, es claro. Estaba escuchando, como tantos otros, un debate político que teníamos en una zona X o Y, de aquí mismo del 23 de enero. El compañero le decía al compañero de afuera del sector que él no entendía mucho de quién era Marx y quién era Lenin. Él conoció a Bolívar gracias a Chávez, pero que algo lo marcó bastante importante es que él durante su juventud se iba a la casa, a su cama, sin comer. Claro. Pero ahora, por el proceso de inclusión, por el proceso de referencia que representa nuestro comandante Chávez, sus nietos y sus hijos se van con sus tres papas al diario, sí, y con su vaso de leche a su casa a dormir. Y por ese simplemente hecho de que cuando él era niño comía parrarina, él mataba y moría por Chávez. Claro, esta fue una cosa, te digo una otra, fue una cosa que me contó un compañero de aquí de vieja y larga trayectoria política, que me dijo que cuando hubo el asedio del Fuerte Tiuna durante el golpe de abril 2002, él me dijo que el 75% de la gente que se fue a asediar el Fuerte Tiuna eran mujeres. Y también me dijiste, alguno de vosotros, que cuando aquí hubo la marcha que se fue a Miraflores el lunes después de las elecciones, la que tomaron la iniciativa, que empezaron a hacer cosas y después de allá se llegó a la marcha, eran mujeres. Y esto es un aspecto, creo, que nunca se resaltará suficientemente, porque es muy importante. Es que indiscutiblemente, lo decía por aquí, lo decimos siempre, ¿no? En el corazón de una mujer es que germina y florece las verdaderas causas humanas, y por eso es que ellas son la vanguardia de esta batalla que llevamos día a día. Eso es una confirma de la energía, de la fuerza y de la importancia del proceso de aquí. No obstante, todos los problemas, los límites, los riesgos, y esto lo vamos a ver en los próximos meses. Un mensaje a todos esos compañeros que para que defiendan este proceso de cambio en este momento tan difícil políticamente que vivimos, pero un momento que va a llevar indiscutiblemente, guste a quien no le guste, a una profundización, a una revolución más consecuente y a un proceso de despertar de conciencia más alterno. Creo que mi mensaje es un mensaje muy humilde. Un mensaje de tener en cuenta que hay una parte importante de gente en el mundo que tiene los ojos sobre lo que va a pasar aquí y que está dispuesta a acompañar a vosotros y a vosotras y a dar solidaridad y apoyo y hacer información y difundir lo que se hace aquí, y por eso creo que es importante mantener esos lazos. Por lo demás, pienso que es importante hacer lo que dijo Chávez, la importancia de la autocrítica, de enfrentar los límites. Cioè, es claro que tenemos que mirar también a Capriles, a todo el intento golpista y todo lo que tú quieras. Pero el problema, el riesgo más importante que en este momento hay, que este proceso se va a enfrentar a una crisis, es un riesgo que parte de su interno, de sus componentes internas, de sus límites internos. Y por eso creo que aquí es suficiente sacar lo que dijo Chávez en muchas ocasiones, cuando ella hablaba de la importancia de la crítica y de la autocrítica. Que no lo dijo solo él, porque lo decía Marx. Si tenemos que ir a la tradición mejor del marxismo, decimos. Lenin decía que uno de los principales argumentos de un revolucionario, palabras más, palabras menos, tenían que ser la autocrítica. Pero bueno, antes de darle la palabra al compañero Javier. ¿Sabes que el 22 de abril, ya que tú hablabas de que todos los pueblos del mundo deberían moverse hacia las embajadas de Estados Unidos en el mundo, el 22 de abril un grupo de jóvenes se fueron a Eslovenia, sí, en Eslovenia, a una embajada estadounidense a exigir que dejaran la injerencia en Venezuela. Sí, sí. Muy importante, ¿no? Eslovenia, cerca de Italia. Muy cerca de Italia, sí, imagínate. Sí, cerca de Venecia, cerca del noreste de Italia. Está la frontera con el noreste. Al norte de Italia. Con el noreste de Italia. Exacto. Bueno, es importante que esa solidaridad automática se active en todo el mundo y que la comunidad internacional, gracias a los medios internacionales como Telesur, como Hispan TV, ¿conoces Hispan TV? Rusia Today, son dos medios nuevos. Rusia Today, obviamente, claro, sí. De la parte rusa, tiene su parte en español, trabajan también desde Estados Unidos. De hecho, también Eva Goldinger tiene un programa en Nueva York, donde saca un programa político o de entrevistas. Y Hispan TV abrió su espacio y sus corresponsales en toda nuestra Latinoamérica para tener una nueva visión del mundo, como lo está haciendo Telesur, que está abriendo ese compás de información a lo que no estábamos acostumbrados, sino teníamos que enterarnos de las noticias de nuestro continente gracias a CNN en español. Claro, claro. Gracias a BBC Mundo, cuando tenemos nosotros mismos nuestros propios medios. Yo creo que para que esta solidaridad sea fuerte, es importante defender y difundir la imagen del proceso y sobre todo de sus contenidos sociales, económicos y éticos. Porque más tú te identificas con el proceso y más tú lo vas a defender y a ser solidario. Bueno, Ángelo, gracias por participar en nuestra grada popular. Te esperaremos la próxima vez que vengas. Ok. Sabemos que viene, vas a hacer una vueltica por el resto de Sudamérica, ¿no? Sí, me voy para Paraguay y después para Argentina. ¿Vas a estar unos días por allá para averiguar cómo está la situación por allá o solo...? Voy a encontrar amigos y amigas porque tengo allá. Y voy también a dar una mirada a estos países para insertar el tema de Venezuela en su contexto continental. Qué bueno. Bueno, haciendo militancia política, o periodística, también sí, política, decimos. Obviamente, agradeciéndote que seas amigo de Venezuela, agradeciendo que invitando que siempre vuelvas a Venezuela. Aquí en Radio Al Son del 23 siempre estás bienvenido a esta casa de encuentro bolivariana Freddy Parra, a toda esta parroquia 23 de enero, y bueno, bienvenido. Okay. Siempre. Gracias inmenso a vosotros y a vosotras, un saludo y nos vemos en la próxima ocasión. Eso esperamos, compañeros. Yo creo que Javier lo dijo absolutamente todo. Gracias por venir, por estar acá y por convertirte en el multiplicador del mensaje bolivariano y esta llama de rebeldía que arde al norte del sur. Vamos a escuchar a Banda Bassotti, Luna Rosa. ¿Te gusta Banda Bassotti? Mis compatriotas. ¿Te gusta el Banda Bassotti? Sí, me gusta. Un afamado, muy conocido grupo antifascista de Roma. Cuéntanos, si conoces la historia, antes de despedirte. Luna Rosa. ¿Por qué Luna Rosa? ¿Por qué Luna Rosa? Que no recuerdo bien la canción. Luna Rosa. Abaticótolo, Abalicasta. Ah, no. Haces otra. Luna Roja. Luna Roja. Hay una canción que se llama Bandera Roja. No, Luna Roja. Luna Roja creo que es una forma poética. Ok. La Luna Roja. Es una forma poética. La luna roja es la luna cuando baja o cuando... ¿no? Atardecer. El momento de... Pero creo que una imagen poética, fundamentalmente, que llama el rojo como color de la izquierda. De la revolución. Claro. Bueno, entonces, muchísimas gracias, compañero Ángelo. Nosotros acá vamos a escuchar a Banda Bassotti y no te despegues a 94.7 FM Al Son del 23. Fortunatamente la justicia de un sistema como el nostro mette in grave la vita della gente che lotta per un mondo migliore. Poi però la gente che ha fatto le stragi, e ne hanno fatte tante in Italia, sta ancora in giro, non si sa neanche chi è stato. Comune di allevare in piazza. justicia porque se sigue espreta. Gente di chiambre sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale. Se questa vita avrà un futuro, metterò casa potrà andare. Dice la gente che piazza portare, forse scoppiata una caldaia. La nera piazza, 16 morti, lui benediva un cardinale. No, no, no, non si può più dormire, la luna rossa è rossa di violenza. Bisogna piangere i sogni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Continuamos aquí en Integrada Popular, desde esta tu casa de encuentro bolivariana, Freddy Parra, donde salen las ondas hercianas de tu 94.7 FM al son del 23. Recordándoles también que somos retransmitidos por la 95.9 FM Radio Comunal desde Araure, Estado Portuguesa, en los Llanos Venezolanos. Su página web, radiocomunal.tk. También nos retransmiten los hermanos de Radio Carapa, Radionet Carapa. Su dirección, radiocarapa.com.ar. Saludándolos a todos y también saludando a la Radio La Colina, la cual se va a anexar a esta internacionalización de Tu Grada Popular, que hace poquito, el 20 y algo de abril, cumplimos 5 añitos al aire. 2 años en la emisora hermana Radio Rebelde y ahora 3 años en esta tu emisora Al Son de 23. Continuando con estas noticias que no vas a escuchar en ninguna otra emisora, ningún otro canal, porque lamentablemente así son los medios de derecha, que no quieren justificar ni quieren plantear los avances de nuestros pueblos. Aquí le damos una buena noticia desde el Ecuador, que este jueves se lanzó al espacio el primer nano satélite denominado NNNE-01 Pegaso, un hecho sin precedentes en la joven historia espacial de Ecuador, que nació en 2007 con la creación del programa espacial civil ecuatoriano. El himno de la nación ecuatoriana sudamericana será la primera transmisión que hará este satélite artificial. El satélite creado por la Agencia Ecuatoriana Civil Espacial Civil Ecuatoriana fue puesto en órbita a las 11 con 13 horas de este jueves, es decir, del día jueves en Ecuador, y a las 4 y 13 de la mañana en China, porque de ahí fue que se lanzó a través de un cohete no tripulado. El Pegaso quedará en órbita con una inclinación de 98,05 grados y un ángulo beta de 22,05 grados, y viajará a 28.000 kilómetros por hora. La construcción de las piezas y el armado del nanosatélite, denominado así por sus dimensiones de un cubo, ya que son de 10 centímetros por 10 centímetros, con paneles de 75 centímetros, es decir, lo que se podría decir que son sus alas de 75 centímetros, y un peso aproximado de 1,2 kilogramos, costó a la agencia EXA un total de $80,000, pero el Estado invirtió $700,000 para el aseguramiento del equipo, así como el proceso de certificación especial para el pago del envío de satélite en la nave china, entre otros gastos. Algunos dirán, mira, pero qué insignificante este nanosatélite. No, no es insignificante, porque esto fue todo construido por los propios ingenieros ecuatorianos, y bueno, fue enviado al espacio, sí, fue un microsatélite, y fue enviado al espacio gracias a la cooperación de China, y obviamente algo tuvo que ver también la agencia bolivariana de aeroespacial, ya que pudimos observar a través de las transmisiones que se daba por Telesur al presidente de esta agencia bolivariana aeroespacial, la cual estaba dando los datos y comparando el satélite, este nanosatélite, con nuestro gigante satélite Simón Bolívar, y también con el segundo satélite que lanzamos al espacio, el cual es el Miranda, el satélite Miranda, el cual es totalmente fotografía. A cambio, el Simón Bolívar es de imagen, video y unas cualidades enormes hasta para internet. Y las comparaciones eran obviamente bastante largas. Otro país que se está preparando, y nosotros estamos contentos que ya todos los países sudamericanos se pongan al día con esto de colocar satélites para la integración de los países, para la toma, la investigación, para la ciencia, que es necesaria para todos nuestros pueblos que estábamos fuera de esta tecnología. Y gracias a la cooperación con países como China o Rusia, hemos podido avanzar en este aspecto. Y por supuesto que estamos hablando de la hermana República de Bolivia, la cual también está preparando el lanzamiento de uno de sus satélites. Obviamente toda esta preparación no solo va en todo lo que es la aseguración, aseguramiento de este equipamiento, sino también la preparación de los equipos para desde la Tierra ir evaluando toda la transmisión y evaluando toda la captura. Y para nosotros tenemos un centro de recepción ubicado en el estado Guárico. Ustedes pueden ver la imagen en cualquier parte buscan en internet lo que es el satélite Simón Bolívar, podrán ver las cantidades parabólicas que tenemos allí sembradas ahí en el Guárico, en el mero centro de nuestro país. Y realmente es sorprendente la inversión que se hizo, pero también es sorprendente el avance que se hace. Muchos ejemplos de lo que estaba dando el presidente de esta corporación bolivariana de aeronáutica, o lo que es aeroespacial, estaba contándonos que el satélite, por ejemplo, el satélite Miranda nos daba 135.000 imágenes al año, y que cada imagen nos podría costar, si lo compráramos a otro satélite privado, a un aproximado de $2,500. Échenle el lápiz nada más la inversión que debería hacer una nación para comprar una sola foto de un sector de tu país cuando haces una foto satelital. $2,500 cada foto. Así que echen el lápiz cuánto es eso, porque los satélites obviamente tienen en un tiempo estimado, ¿no? Por ejemplo, el satélite Simón Bolívar tiene un tiempo estimado de 8 años y el satélite Miranda un tiempo de 3 años, porque son dos satélites totalmente diferentes, uno de video, el Simón Bolívar, y de transmisión por antena y demás. Y el Miranda es de fotografía, tiene como 4 cámaras las cuales pueden hacer fotografías de todo el continente americano. Bueno, felicitando aquí a la nación ecuatoriana y también a Bolivia, que está en ese paso para la inserción en lo que es el espacio sideral. Otra noticia que tenemos aquí importante, porque nosotros, sacándola de Hispan TV, una agencia de información iraní que está totalmente en español, podemos decirles que en esta noticia es una advertencia que hacen los ministros iraníes. Por ejemplo, aquí dicen: enemigos buscan caída de Siria antes de elecciones presidenciales en Irán. Más claro no canta un gallo. Cualquier similitud con la situación de Venezuela en el 2002 y la llegada de Lula da Silva al poder en Brasil, que querían obviamente tumbar a Chávez para que Lula no ganara en Brasil, cualquier similitud obviamente no es casualidad. Los enemigos de la República Islámica de Irán buscan derrotar al gobierno sirio antes de las elecciones presidenciales del país persa a celebrarse el 14 de junio. Así ha declarado este sábado el alto asesor del líder supremo de la Revolución Islámica de Irán en asuntos militares, el general de división Jenya Ramin Safavi. De acuerdo con el comandante militar iraní de alto rango, Estados Unidos y el régimen de Israel, enemigos jurados de la Revolución Islámica de Irán, algunos países árabes y Turquía están intensificando su presión sobre Siria para derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad antes de que los comicios de Irán. Estos países, explica Safavi, han gastado un montón de dinero para lograr su objetivo y además enviar miles de mercenarios a Siria. Pretenden involucrar a Jordania en la guerra contra Siria con recursos financieros de los países árabes como Qatar y Arabia Saudita. Desde hace más de 2 años, Siria sufre disturbios provocados por grupos terroristas que, patrocinados por algunos países extranjeros, abonan el terreno para una injerencia extranjera en el país árabe. En esta parte de sus declaraciones, Safavi describió las próximas elecciones presidenciales en el país como un punto de inflexión estratégico para la Revolución Islámica y la nación iraní. Bueno, cualquier semejanza con lo que sucede en nuestra Sudamérica y con lo que quiere las potencias mundiales hacer en estos países, no es casual que todos estos países árabes hayan tenido estos ataques e invasiones. Y cada vez que haya elecciones, hay saboteo por ONG, hay saboteo por grupos juveniles llamados revoluciones de colores. Y bueno, ya todos sabemos por dónde viene todo esto, ¿no? No podemos ser tan inocentes y tenemos que estar claros cuál es el objetivo de la derecha internacional, cuál es el objetivo de los imperios. Otro que también se pronunció a favor de lo que a favor o haciendo un llamado a la paz en Siria es el canciller de Rusia. El canciller de Rusia advierte repetición del escenario iraquí en Siria. El diplomático ruso cuestionó la petición que se realizó a Damasco el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de autorizar la entrada de un equipo de inspectores del organismo para investigar el supuesto uso de armas de destrucción masiva por parte del gobierno contra insurgentes. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que algunos países están buscando que en Siria ocurra lo mismo que en Irak, por lo que alertó que buscan invadirlo militarmente, alegando una eventual existencia de armas químicas en el país árabe. El diplomático ruso cuestionó la petición que realizó a Damasco el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de autorizar la entrada de un equipo de inspectores del organismo al territorio sirio para investigar el supuesto uso de armas de destrucción masiva por parte del gobierno contra insurgentes. La solicitud del secretario general en referencia a un evento ya olvidado nos recuerda los intentos de repetir a Siria una práctica similar a la de Irak, cuando se buscaban armas de destrucción masiva. Lavrov acusó a algunos estados de utilizar como pretexto el tema de las armas químicas para iniciar una intervención castrense, es decir, una intervención militar en Siria. ¿Qué más le podemos decir de esto? Que ya no sepamos nosotros los venezolanos, gracias a ese internacionalista que todos los de lunes a viernes nos muestra la realidad del mundo, el señor Walter Martínez, el licenciado Walter Martínez, a través de su dossier. No solo podemos ver dossier a través de BTV, también lo podemos ver a través de Telesur y en varias de sus reposiciones, porque lo pasan a las 11 de la noche en Venezuela y la reposición a las 2 de la tarde de nuevo, para que todo el planeta pueda verlo a través de satélite, gracias a estos nuevos medios que han abierto los estados latinoamericanos, que han entendido el ataque cruento de esta derecha internacional a través de sus organismos manipuladores, como lo son la Sociedad Interamericana de Prensa, que no es más que una sociedad de dueños de medios impresos, los cuales quieren venir a manipular, a decir que en Venezuela, en Brasil, en Argentina, los que viven son unos dictadores, cuando durante 14 años de gobierno bolivariano se han realizado 18 elecciones, de las cuales este proceso bolivariano a una revolución ha ganado un total de 17, solo ha perdido una, la cual fue un referéndum. También queremos hablarles, ya que hablamos de elecciones, una excelente noticia que salió el día de hoy también en Telesur. El tribunal boliviano aprueba posibilidad de reelección de Evo Morales, pero eso se lo vamos a contar ahora. Vamos a una nueva pausa, y esto es muy importante para que ustedes estén activos. Vamos a escuchar una nueva canción, una nueva pausa en esta grada popular, y les hablamos ahora de esa decisión del tribunal boliviano de abrir una posibilidad de reelección a Evo Morales. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito, la lechuga que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas.

en el Estado plurinacional se toma en cuenta a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, aprobado en febrero de del 2009. El presidente de este órgano judicial, Rudy Flores, informó en una rueda de prensa que el Tribunal Constitucional falló a favor de la postulación de Morales en respuesta a una consulta al respecto remitida a este organismo por el Parlamento a instancia del partido de Evo Morales. Los siete magistrados han conformado en sala plena de forma unánime han determinado la constitucionalidad del proyecto de ley respecto al artículo 4. La Constitución limita a 2 el número de mandatos consecutivos que puede ejercer un presidente en Bolivia, pero Morales siempre ha defendido que el primero de sus gobiernos, 2006-2010, no es computable, o sea, no se suma a esto, debido a que tuvo lugar antes de la refundación de su país, es decir, de la Constitución, y que no completó el periodo legal de 5 años. Se ha realizado la refundación del Estado como un Estado plurinacional que emergió de un poder constituyente que ha generado una nueva constitución política del Estado, que contempla un nuevo orden que contiene la constitución de la aplicación de la Constitución. Más claro, no canta un gallo. Cuando un país refunda su constitución, todo el Estado en sí tiene que refundarse. Se tiene que elegir nuevo parlamento, nuevo senado, si en el caso que tengan senado. Se tienen que reelegir nuevos gobernadores, nuevos alcaldes o nuevos intendentes, como lo dicen en otros lados. Y por supuesto, nuevo presidente de la República. Indiscutiblemente, yo creo que nosotros, más que nadie, hemos vivido esa refundación de los poderes públicos. El año 99. La nueva constitución de Venezuela, ¿cuándo? Votada, primera constitución votada en la historia de Venezuela. De la historia también, seguro, de América Latina. Sí, seguro. Indiscutiblemente. Único error que tuvimos nosotros es que quisimos tratar de edificar sobre las bases podridas de la Cuarta República. Y eso, a la larga, nos trajo muchísimos problemas y contradicciones. Pero bueno, ya eso lo hemos hablado bastante en nuestro programa. Pero hoy, más que nunca, vemos con buenos ojos el avance que tiene Bolivia. Vemos con buenos ojos el avance que tienen los guerreros indígenas de nuestra América Latina. Porque como decía ese proverbio indígena, valía la redundancia, de aquel primer librito que mandó a leer nuestro comandante Chávez, el oráculo del guerrero. Okay. Decía, empezando, tú lo abres y consigues una frase, una profecía. Cuando la tierra esté al borde del abismo, cuando todo esté al borde del abismo, emergerán del sur los guerreros del arco iris. Hoy nosotros vemos con esperanza lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, lo que continúa hoy en Venezuela. Por eso los procesos de América Latina, quienes están rompiendo las cadenas de los pueblos oprimidos del mundo. Así que Bolivia sigue avanzando, sigue profundizando su revolución, que también es nuestra. Así va Correa en el Ecuador. Así vamos a continuar nosotros, Argentina, con la compañera Cristina a la cabeza. Seguimos cosechando patria, seguimos cultivando sueños. Bueno, tenemos más noticias aquí en esta grada popular, recordándoles que, bueno, este tipo de noticias no la vas a escuchar en ninguna otra emisora, porque lamentablemente los medios masivos de comunicación de la derecha te ocultan esta información. Y les ocultan porque no les conviene. Exacto, y pone a pensar a la gente. Mira, aquí tenemos otra mujer soberana de esta Sudamérica. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Argentina, dijo que con YPF, es decir, con yacimientos petrolíficos de federales o petroleros federales, retomamos al dominio del sector energético. La presidenta argentina Cristina Fernández afirmó este lunes que la recuperación del estatal YPF significó devolverle a los argentinos el dominio de un instrumento fundamental, el más importante que tenía el país, en un sector tan importante como el energético para todo lo que hace el desarrollo y el crecimiento económico del país. Desde la sureña localidad de Santa Cruz, Fernández anunció un plan de inversión para la localidad de Las Heras. Además, sostuvo que venimos a cumplir con la responsabilidad social de las empresas y venimos con un plan ambicioso para YPF. Por otro lado, la mandataria defendió el carácter público de YPF y pidió a los trabajadores que cuiden a la gallina de los huevos de oro. Porque el petróleo de los argentinos no de Repsol ni de YPF. Tenemos que demostrar que no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. O a la gallina de los huevos de oro, hay que cuidarla todos los días, trabajando cada uno en su lugar de trabajo, afirmó Cristina Fernández en su alusión a, haciendo alusión a YPF. En este sentido, reseñó que uno de esos ejes sobre los cuales pivoteó el neoliberalismo privatizador fue sobre la ineficiencia del sector público. Y subrayó que su gobierno, en cambio, volvió a regionalizar a YPF. Eso me dio risa porque me imaginé a Teodoro Pecó y a todas esas lacras que vendieron el país en el gobierno de Rafael Caldera. Ajá. En la década de los 90, cuando aquí en Venezuela vendieron a la estatal de teléfonos, CanTV, que todo el mundo decía que no servía para nada, porque tú llamabas y se escuchaba, era más ruido que cualquier cosa. Ajá. Y así vendieron nuestra aerolínea, Viasa, así vendieron nuestras empresas de aluminio, nuestras empresas de hierro, y con ese mismo cuento neoliberal de que ninguna empresa pública sirve y que en el Estado no tiene capacidad para administrar este tipo de empresas, venden al país de a pedacito. Así como intentaron vender PDVSA, pero... Llegó el comandante y mandó a parar. Aguante, Carlos Puebla. Bueno, lo cierto acá, compañeros y compañeras, es que hoy más que nunca nos encontramos en un proceso en toda América Latina de reivindicación, de reivindicaciones sociales, de reivindicaciones por la justicia social. Por ahí teníamos que recordar, pero bueno, ya hablaremos de él con más profundidad la semana que viene. A Jaime Batman Cayón, que cumplía años se celebraba un año más de su natalicio, el 23 de abril. ¿Y por qué lo recuerdo en este momento? Porque creo que es la esencia de los gobiernos de América Latina y los movimientos populares y los movimientos sociales y los partidos de base. Algo que él dijo en una entrevista que le hicieron, una de las pocas entrevistas que se pueden conseguir por internet, Jaime Betema, el flaco Bayón, decía que la importancia y para mantener un proceso de cambio aún latente es la rebeldía, rebeldía, rebeldía y más rebeldía. Y hoy por hoy, la rebeldía contra aquellos que vendieron nuestro país tiene que seguir presente. Bueno, tenemos que comentar que este último fin de semana ha ocurrido muchas cosas, ¿no? Entre ellas la mudanza del gobierno a una región importante de Venezuela, al estado Zulia, donde se instaló todos los ministros venezolanos, todo el tren ministerial de Nicolás Maduro, el presidente constitucional de Venezuela, y ahí se han llevado la revisión de varios planes del gobierno. Claro. Y la reinversión de estos planes sociales para que se active mejor, se haga más eficiente todos los planes de gobierno. Entre una de esas cosas que para algunos parece estúpido, ¿no? Pero el deporte, ¿no? El deporte. La nueva ministra de deporte, la joven Alejandra Benítez, anteriormente diputada y esgrimista olímpica venezolana, fue al Pachenco Romero, uno de esos estadios importantes de la otra eliminatoria pasada, donde Richard Páez utilizó mucho el Pachencho Romero para los juegos de la Vinotinto, y implementó una nueva inversión para recuperar ese hermoso estadio que fue reinaugurado para la Copa América Venezuela 2007. Hemos recordado que este es un estadio totalmente remodelado en esa época y no se puede justificar que luego de apenas 5 años esté como está. Está como está dando pena. También Maduro estuvo implementando lo que se llama el barrio tricolor, no solo para recuperar algunos barrios que lamentablemente hay zonas en Venezuela, como lo criticaba hace poco unos compañeros, inclusive en la reunión que estaba, lo poco que pude escuchar de la asamblea que se realizó aquí en nuestra coordinadora Simón Bolívar, aquí en nuestro propio barrio hay sector que todavía hay gente en, que tiene en su casa letrinas. Sí. Y es lamentable que en pleno siglo XXI, con un estado, un país que está lleno, está sobre un estado que está sobre un pozo petrolero, porque ajá, tenemos la reserva más importante del mundo, todavía vivamos estas miserias. Y bueno, son autocríticas que hacemos. Bueno, lo que trata el barrio Tricolor o la misión barrio Tricolor es no solo es recuperar las fachadas de nuestras casas en nuestros barrios, es decir, en nuestras favelas, para que lo entiendan en otras partes, sino también recuperar todo lo que es el sistema de aguas servidas, de aguas potables y toda la infraestructura que implica el transporte y toda la facilidad para todo nuestro pueblo. Porque es obvio, esto lo comenzó el comandante Hugo Chávez, pero se ha quedado varado en varios sitios, solo en Caracas, y ahora se va a multiplicar por todas las regiones de Venezuela. Igual como se debe multiplicar, algo que está bien quedado es la gasificación de Venezuela. La gasificación total, que yo pueda tener en mi casa una tubería y yo pueda prender un aire acondicionado a base de gas y solo pague una factura X, porque el gas no es costoso. Que yo no tenga que ir a 4 cuadras más arriba con una carretilla a buscar 2 bombones de gas y que me la vendan al precio que a ellos les da la gana. O que no lo lleven. Obviamente. Mira, yo creo que lo que estás diciendo se puede resumir en una frase que dijo José María Argala, dirigente histórico de los compañeros de ETA, de la izquierda Berchales. Todos tenemos que dar un poco para que unos pocos nos tengan que dar todo. Y hoy, más que nunca, con este nuevo proceso de gobierno de calle que ha implementado el presidente Nicolás Maduro, él le da una continuidad a esos aló presidentes que hacía el comandante Chávez todos los domingos. ¿Qué más gobierno de calle que esa referencia que hacía el comandante Chávez con el pueblo, juntándose al pueblo? Yo creo que le veo con muy buenos ojos esto, porque Maduro creo que va a ir empapándose, ¿no?, un poco más de las realidades de nuestro país, mientras que vaya recorriendo estado por estado y vaya sintiendo en el alma y en carne propia las necesidades y las heridas que aún, hoy por hoy, incluso en el proceso bolivariano que tenemos, están tan latentes en nuestro país. Creo que vamos a seguir adelante. Mira, ¿sabes qué es un ejemplo? Y ya que lo es bueno debatirlo. Hace rato conversé o les anuncié que hay una entrevista del ministro, el nuevo ministro de Energía, o como le llamen, de Electricidad hoy día, Jessy Chacón, el cual se comprometió, uno de los pocos ministros que dijo que si en 100 días él no resolvía el problema de electricidad y los apagones, él se iba. Eso es necesario. Es un compromiso con la nación. Compromiso con él mismo. Con él mismo, obviamente, para demostrarle a los venezolanos que estamos en una real guerra, una guerra de cuarta generación, un saboteo generalizado. ¿Cómo es posible que en Venezuela tenemos que militarizar toda la fuente de generación de electricidad, sea por vía vía del agua o vía de hídrica, exacto, por vía de casi todas las que hacen gas y producen electricidad? ¿Cómo es posible que tengamos que hacer eso? Porque hay trabajadores que se prestan para el saboteo. Bueno, cuando haya conciencia de clase, diría nuestro año primera, media batalla ya está ganada. Por ahí hay que recordarlo, una invitación de lo que es la organización del Movimiento Popular para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. La invitación que tenemos en la mano dice: los invitamos a participar de las actividades para exigir castigo a los enemigos del pueblo, como Enrique Capriles Radosky y Leopoldo López, entre ellos responsables de la violencia y la incitación al odio del pasado 15 de abril. Estas actividades se estarán llevando a cabo el martes 7 de mayo a las 9 de la mañana. Una concentración masiva de todo el movimiento popular en el Rincón del Taxista, ubicado en la parroquia 23 de enero, para movilizarnos desde allí hasta la Fiscalía General de la República para exigir y entregar un documento exigiendo justicia y que no sigan arropando con el manto de la impunidad a todos nuestros compañeros caídos durante esos días. 10 mártires que se suman a esa larga lista de desaparecidos que tiene la Cuarta República y a esa larga lista de asesinados que tienen los adecos y los copellán. Pero esta actividad continúa el jueves 9 de marzo, rescatando el símbolo de del cacerolazo, porque resulta absurdo, ridículo, que la burguesía venezolana y que aquellos que se reivindican opositores y tengan comida en su casa, hoy salgan a tocar cacerola. Les recordamos, señores. Lo mismo ocurre en Argentina hoy mismo. Les recordamos, señores, a los gorilas argentinos. Y a los gorilas. Ay, compra en Mercal, dice. Y compra, a eso voy. A los gorilas argentinos. Y a los gorilas venezolanos. Que la gente acá, a los 80, tocaba cacerola porque no tenían que ponerse en la olla, hermano. No tenían que comer. Vamos a aplicar el término gorila porque algunos venezolanos A los derechistas. A los majunches, pues, como lo No, pero gorila en sí es generales, soldados. De derecha. Fascistas. Bueno, el cuento es que la gente en nuestro barrio en los 80 le tocaba salir a las calles a tocar cacerola porque se estaban muriendo de hambre, porque estaban comiendo perrería. Hoy nosotros acá tenemos un proceso que nos permite, estemos de acuerdo o no, llevándolas al menos dos comidas diarias a la cama. Y que nuestros hijos se vayan conmigo a la escuela. Entonces, reivindicando la cacerola como parte de la expresión popular, este jueves 9 de abril a las 8 de la noche, todos los compañeros y compañeras que nos pueden estar escuchando a tocar sus cacerolas y a lanzar sus cohetes para defender la alegría, para profundizar la revolución y contra la impunidad, para que no queden sin castigo aquellos que han ensangrentado nuestra patria y han lutado nuestro país en los últimos días. Y el sábado 11 a las 4 de la tarde se va a vivir un acto político-cultural en la parroquia 23 de enero, en el sector de Monte Piedad, en la plaza del doctor José Gregorio Hernández, entre bloques 4 y 5, un acto donde se va a reivindicar la alegría nuevamente, donde se va a llevar el canto como expresión de las necesidades del pueblo y también como crítica o autocrítica. Entonces, martes, recordamos antes de irnos, martes 7 de mayo, 9 de la mañana, concentración en el rincón del taxista, parroquia 23 de enero, para irnos de ahí directamente a la Fiscalía de la República a exigir justicia, ir contra la impunidad. Seguidamente vamos el jueves, todos y todas, a las 8 de la noche, a un cacerolazo y un cohetazo para reivindicar a nuestros caídos y para que esto no quede en el silencio. Y el sábado 11 a las 4 de la tarde, un acto político-cultural en la parroquia 23 de enero, sector Monte Piedad, en la plaza José Gregorio Hernández. Así que los esperamos a todos y todas. Recuerden, todos tenemos que dar un poco para que unos pocos no tengan que darlo todo. Y así que no nos quejemos, señores. No nos quejemos si no participamos. Mira, aquí tenemos una participación del trovador de Vargas, el cual está haciendo una advertencia de que supuestamente van a extraditar un rumor, ¿no? Bueno, sí, bueno, esperemos que se quede ahí nada más. Un rumor de que supuestamente quieren extraditar a Julián Corrado a Colombia. Y bueno, hace una advertencia ahí y dejémoslo hasta ahí porque la verdad que... Sí, compañeros, hoy es fuerte, hemos tocado el tema porque es un tema muy delicado. Muy delicado. Hoy nosotros también nos encontramos preocupados por esos rumores que andan corriendo por ahí. Pero esperemos nosotros, que solo sean eso. Nosotros aún apostando por la buena voluntad del compañero Maduro, sabemos muy bien que él no se va a lanzar al movimiento popular y a los partidos de base contra las espaldas para complacer a la Realpolitik. Vamos a tratar a ver qué pasa en los próximos días. Sí, sí. Mientras tanto, vamos a seguir a Nicolás Maduro en su Twitter, vamos a apoyarlo, vamos a unirnos a la tropa que está creando, que están impulsando desde el programa La Hojilla, como lo dije desde el principio del programa. Y alcemos también nosotros la voz de que para poder profundizar esta revolución necesitamos al cantor del pueblo colombiano al frente de esto, como nuestro Ali Primera estuvo en su momento. También puedes seguir arroba radio al son del 23 y arroba grada popular. Por esta noche es todo. Gracias por escucharnos. Y arroba Gio también, el chiquitico. Gracias por escucharnos y recuerden que esta emisora, tu al son del 23, llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León. En la coordinación de contenido, el señor José Pérez, y que estuvo detrás de estos micrófonos haciendo magia o a veces desastres. El pana Giovanni González, allá el Pulga, y por el, y en la producción y conducción de este espacio, Richard Alexander, y quien les habló, Javier Xavier. Recuerden gradapopular.tk y recuerden, Cristo les ama. Y Chávez también. Mira, compañeros, vámonos con un tema de Julián Conrado, Libertad y Asilo, Rodilla en Tierra todo el tiempo. Y seguimos avanzando, seguimos profundizando el canto. La semana que viene estaremos tocando más a fondo el tema, esa advertencia que nos lanzó el compañero. Acontecimientos en pleno desarrollo. Como vaya viniendo, vamos viendo. Porque realmente estamos montados en varios temas a la vez y debemos defender este proceso revolucionario a toda costa. Así que vamos a escuchar a Julián Conrado. Saludos a ese peligroso vendedor de cambures. Acá seguiremos alzando, seguimos alzando tu canto, porque sin la lucha viviremos, como dices tú, camarada. Ah, mira, recuerda el miércoles escuchar de 9 a 11 de la mañana a La Realidad Inventada con el camarada Chalo Azuaje. Y también, obviamente, los jueves de 7 a 9, nuevo horario, los panas de Un Canto Necesario. Ya no, vamos a escuchar, Julián. Chao. Chao.